escoge seguir al Señor, entiende lo que significa sacrificar y rendir cosas que consideramos de valor. Pues todo esto forma parte de caminar en integridad y de poner a otros antes que a uno mismo. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta concluirá la serie Una vida bien vivida. Pero antes, escuchemos una vez más el versículo basado en este estudio. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios? Este mensaje que viene a continuación se titula Disfrutar de las recompensas. La verdad es que necesitamos héroes. Necesitamos personas en las cuales podamos confiar. No estamos hablando de perfección. Nunca hallaremos eso, excepto en el Salvador, en Jesucristo. No estamos buscando a alguien que no tenga pecado. Si usted está buscando a alguien así, ¿sabe qué? Se va a desilusionar. Pero todos necesitamos héroes, personas que sean genuinas, que sean auténticas. Necesitamos personas con integridad. Daniel, el Daniel de la Biblia, era un hombre así. Y quisiera utilizar su ejemplo en este momento. Vaya conmigo al libro de Daniel, capítulo 6. Quisiera utilizar el ejemplo de Daniel como un bosquejo biográfico breve y sacar, pues, de su vida algunos ejemplos de recompensas que vienen cuando usted se dedica a la integridad, cuando usted está dedicado a vivir una vida bien vivida, cuando usted está comprometido a hacer lo que es correcto, a amar misericordia y andar humildemente delante de su Dios. ¿Cuáles son esas recompensas? Daniel era un líder judío. Él, a diferencia de Miqueas, quien escribió cerca del año 700 a.C., Daniel escribió cerca del año 537 a.C. Si usted conoce la historia del Antiguo Testamento, sabrá que Miqueas fue un profeta antes del exilio o preexílico, y Daniel era un profeta del exilio o en medio del exilio, lo cual significa que los judíos estaban en medio del exilio cuando Daniel escribió. Antes de que los judíos fueran llevados a la cautividad, el profeta Miqueas les escribió y les advirtió acerca de esto. Pero ya una vez en el exilio, Daniel escribió la forma en que Judá fue tomada por Babilonia y fue llevada al país de Babilonia al exilio. Daniel surge de entre los mejores de su clase al graduarse de un grupo de jóvenes especiales quienes estaban siendo preparados para servir en la corte del rey de Babilonia. Daniel era uno de esos mejores en su clase. Él fue un hombre de integridad a través de toda su vida. Y finalmente, al llegar a la vejez, él había pasado por varios regímenes de gobierno, y ahora estaba sirviendo bajo la autoridad del rey Darío, quien era el líder de los medos y los persas. Daniel vivía su vida a la luz pública. Y note lo que dice Daniel en el capítulo 6. Deseo que usted vea su integridad. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Así que el rey decidió que dividieran el reino de Persia en 120 provincias sobre las cuales pondría gobernadores y líderes llamados sátrapas. Y sigo leyendo. Dice, y sobre ellos tres funcionarios, uno de los cuales era Daniel. Estos 120 gobernantes le rendían cuentas a tres líderes, los cuales a su vez le rendían cuentas al rey. El propósito de esto era tener un liderazgo que rindiera cuenta ante otros, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Esto incluía los asuntos financieros, así como otras responsabilidades también. Ve el versículo 3. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Eso es como el primer ministro sirviendo bajo el rey. Daniel llegó a ser el primer ministro. Sin embargo, antes de ser nombrado y al darse a conocer que Daniel iba a ser nombrado para ese puesto, sus colegas, sus contemporáneos, deciden que es tiempo de hacer una pequeña investigación y mostrarle al rey que Daniel no estaba calificado para eso. El versículo 4 nos cuenta la historia. Entonces, los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino. Hagamos una pausa aquí antes de seguir adelante. Esto sería como traer las cámaras de un noticiero de televisión a su compañía en un momento de sorpresa el lunes por la mañana. Ellos llegan allí con cámaras de televisión y con reporteros, con gente que va a observar, a investigar, a entrevistar a sus compañeros de trabajo en la compañía. En este caso se trataba del negocio de Daniel. Ellos iban a visitar y a investigar sus archivos. Iban a hablar con personas con quienes él había hecho negocios. Ellos iban a investigar cómo era su vida cuando nadie lo veía. Iban a echar una mirada profunda a la vida de Daniel. Ellos estaban buscando cualquier cosa que fuera mala para poder ponerlo en evidencia. Ellos tenían sospechas y en su investigación, creo yo, la hicieron muy, muy en secreto. Note lo que dice el final del versículo. Pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción. ¿No es esta una declaración increíble? ¿Por qué? Bueno, porque él era un hombre de integridad. Las Escrituras lo dicen así. Por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Alguien lo dijo de esta manera. Las cosas siempre van a ser claras y limpias cuando las cosas son claras y limpias. Tiene lógica, ¿no es cierto? Esa es una declaración digna de ser escrita y memorizada. Las cosas deben ser claras y limpias cuando son claras y limpias. En su empresa, las cosas deben ser claras y limpias. La forma en que usted conduce su negocio debe ser clara y limpia. En nuestro Ministerio Radial de Visión para Vivir, cada año tenemos una auditoría, aunque no estamos nosotros obligados a hacerlo. Es una auditoría con una oficina independiente para asegurarnos de que no haya ninguna cosa fuera de lugar en cuanto a nuestras finanzas, hacer las cosas de una manera clara y limpia. Pero al mismo tiempo, hemos comenzado con un plan para tener una auditoría interna que va más allá de la auditoría externa y que se lleva a cabo una vez al año, donde todos los detalles de la forma en que conducimos nuestro trabajo y el reporte de los asuntos financieros siempre, siempre se deben presentar de manera positiva. En todos nuestros años de ministerio, jamás hemos tenido un reporte que no sea positivo. De hecho, en una ocasión un contador nos dijo, «Ustedes son los mejores en cuanto a cómo las organizaciones debieran conducir sus asuntos. Todo está claro y limpio aquí». Eso de verdad es un gran alivio. Usted duerme bien de noche sabiendo que no hay nada que esconder, y nada escondido para usted. Nada ha quebrantado la integridad. Ahora quisiera que fuéramos de la vida de Daniel a nuestras propias vidas para darnos ánimo. Quisiera que usted escribiera lo siguiente. Encuentre un pedazo de papel, o tal vez en las hojas al margen de su Biblia. Escriba 6 recompensas de una vida bien vivida. Esto es lo último que tengo para usted para compartir en este momento, y después de eso concluiremos este mensaje. 6 recompensas de una vida bien vivida. Tal vez encuentre otras 15 o 20 recompensas en estos pasajes, pero estas son las 6 recompensas que me vienen a la mente cuando yo pienso en la integridad de un hombre como Daniel. ¿Cuáles son las recompensas que vienen cuando usted vive una vida haciendo lo que es correcto, amando la misericordia y andando en humildad delante de su Dios? Usted es una persona auténtica. Usted no finge. ¿Pero cuáles son sus recompensas? Permítame darle 6 de ellas. Primero, el cultivo continuo de un carácter ejemplar. El cultivo continuo de un carácter ejemplar. Día tras día, año tras año, la persona que se dedica a estas virtudes puede confiar en esas características porque son beneficiosas para todos. Su vida impacta a los demás y usted ni siquiera tiene que estar consciente de eso. Es algo que ocurre dentro de usted y no debido a usted. Hay un cultivo de un carácter ejemplar. Número 2. El alivio continuo de una conciencia limpia. El alivio continuo de una conciencia limpia. ¿Quién no se ha dado vueltas y vueltas en la cama por la noche tratando de dormir y acallar esos pensamientos por haber hecho algo o dicho algo que no era correcto el día anterior? El alivio continuo de una conciencia limpia viene cuando nuestra conciencia es clara y limpia. La voz de la conciencia es elocuente, es convincente, es constante. Mi esperanza es que su conciencia no esté cauterizada para que su sensibilidad funcione y le restrinja sin dejarle descansar. Y que haga lo que es correcto, despertando en la madrugada para tratar de hacer y planear las cosas de la mejor manera. Usted tendrá libertad en su espíritu y un maravilloso sentido del humor, de verdad. Yo he encontrado entre las personas con integridad que ellos cultivan completamente estas características, obtienen una libertad en su vida y un gran sentido del humor que les brota fácilmente y no tienen que fingirlo. Y eso es ciertamente grande y ayuda a sobrellevar las cosas difíciles de la vida, ¿no lo cree? Un comediante solía decir, si usted no se ríe, aumentará de peso. Y yo creo que algunos de los que me están escuchando en este momento no se han reído mucho últimamente, pero deberían comenzar a hacerlo. Una conciencia limpia le da razones para reírse, hermano. no de las cosas sagradas, sino de reírse de la vida, de las situaciones, hasta de usted mismo, ¿por qué no? Usted toma demasiado en serio su propia vida. ¿Sabe qué? Usted debe tomar más en serio a Dios y no a usted. Ya deje de tomarse tan en serio y comience a vivir la buena vida. Parte de eso es tener una conciencia limpia. Número 3. El deleite personal de la intimidad con el Todopoderoso. El deleite personal de una intimidad con el Todopoderoso. No simplemente es tener una relación, sino llegar a tener intimidad con Dios. Usted habla con Él de manera regular y le escucha a Él de manera regular. Bueno, alguien dijo lo siguiente: un alma transparente es un refugio para el Espíritu de Dios. Sea transparente, sea una persona íntegra. Estas personas no tienen temor de que la gente se entere de algo que ellos tienen escondido. Número 4. La herencia inestimable de un legado que perdura. La herencia inestimable de un legado que perdura. En nuestros días se habla mucho del legado. La mayoría de lo que se dice son cosas trilladas y superficiales. Pero en este caso, nada de eso es cierto. La integridad es el camino que conduce a un tipo de legado que perdura y que cualquier persona desearía y por el cual desearían ser recordados o recordadas después de partir de esta tierra. Una vida bien vivida es una vida que deja un magnífico legado. En el libro titulado El regalo de un padre, el legado de los recuerdos, el autor incluye las siguientes palabras. ¿Qué cosa recordará mi hijo al venir él a la tumba de su padre? ¿Qué recordarán mis hijas o mi esposa? Yo he resuelto darles menos sermones, menos palabras obvias, menos crítica y ofrecer menos opiniones. Desde ahora en adelante les daré recuerdos por los cuales vivir, recuerdos que los consuelen y que los animen en mi ausencia. De todo lo que yo podría darles para llenar sus vidas un poco más, para enriquecerles un poco más, para prepararlos un poco más para el camino ante ellos, nada se compara con el regalo de los recuerdos. Recuerdos que les comuniquen a ellos que son especiales y amados. Son recuerdos que estarán con ellos cuando yo ya no esté. Recuerdos llenos de redención. Qué hermosas palabras, ¿no cree? Palabras que usted como padre debiera pensar y meditar y también pasarle a sus hijos. La herencia incalculable de un legado que perdura. Yo sé que usted desea eso. Yo sé que cada persona bajo este techo desea eso. Este es el camino que conlleva a lo que hemos estado hablando. Número 5. El raro privilegio de ser un mentor. Sí, el raro privilegio de ser un mentor para alguien más. Esta es una cosa más que ser maestro. Es otra cosa más que ser un líder. No es ser un jefe o aún un amigo, un compañero o un héroe. No, cuando usted cumple con el papel de ser un mentor para alguien más, usted tal vez ha escalado a la posición más alta en cualquier tipo de relación. Los mentores no se promueven a sí mismos, son más bien escogidos. Son escogidos por una persona. Yo he escogido a varios mentores en mi vida para ser mis mentores. Ninguno de ellos me ha preguntado, ¿puedo ser tu mentor? No, yo los he observado a ellos. He observado la vida que viven. Llegué a conocer a sus familias y con el pasar del tiempo vi en ellos ciertas características de su carácter que yo deseaba para mi propia vida. Vi las disciplinas que yo no tenía. Vi las características que mejorarían mi propia vida y los escogí para que ellos fueran mis mentores. Esto le llevará a usted a un raro privilegio de ser mentor para alguien más. Y ojalá antes de irnos de este mundo podamos mencionar a varias personas quienes están en esta categoría en nuestras vidas. Número 6. La recompensa suprema de terminar bien. La recompensa suprema de terminar bien en esta vida. Si hay un pensamiento inquietante que ronda la mente de una persona que desea ser una persona con integridad, es el temor de terminar su vida en derrota o fallarle a su esposa, fallarle a sus hijos, fallarle a la iglesia, fallarle al mundo entero. Alguien ha dicho, esa es la forma como termina el mundo, no con un gran ímpetu, sino con un gran quejido. Cuando se trata de concluir la vida, no puedo pensar en algo más doloroso y terrible que saber que usted terminó débil. Termine la vida bien, termine la fuerte. El pastor Chuck Swindoll le dice a la gente que no puede pensar en una mejor forma de morir o de irse de este mundo, pues, sino caer muerto sobre el púlpito. Él dice que le encantaría estar predicando el momento en el que Dios lo llame ante su presencia, en vez de estar sentado en el porche de su casa quejándose de la vida o haciéndole la vida miserable a su esposa o a su familia, llegar a ser un viejo malhumorado nada más. Permítame concluir con una nota más seria. Permítame leerle la historia de un hombre llamado Roberto, quien trabajaba en el Seminario Teológico de Dallas. Un gran ejemplo para todos nosotros. Roberto viene de una familia grande y muy apegada. La sombra grande y magnífica de la vida de su padre era su integridad incuestionable, que se extendió a cada uno de sus hijos. Ellos, hasta la muerte de su padre, la cual ocurrió ya él entrado en años, Roberto solo tiene recuerdos placenteros de estar con su padre, de escucharle contar historias, observarle perseverar a través de las pruebas, de esos momentos llenos de estrés, verlo reír y permanecer alrededor de la mesa y observando su relación afectuosa y cariñosa con su propia madre, quien fue su esposa por muchas décadas. El padre de Roberto claramente era el líder de su hogar, una persona decisiva, justa, bondadosa, humilde, llena de gozo y pureza. El padre de Roberto murió repentinamente. Aunque todos sus hijos ya estaban crecidos y vivían por su cuenta, la mayoría de ellos ya estaban casados. Sin embargo, la sacudida que produjo su muerte casi fue más de lo que la familia pudo soportar. El dolor de ellos fue tan grande. Su profundidad quedó demostrada al verse ellos con sus ojos llenos de lágrimas y sus corazones rotos. Luego del funeral, fue necesario que todos ellos se esforzaran a sí mismos para seguir adelante con sus vidas, lo cual incluía las tareas difíciles de remover la ropa del padre de Roberto del closet, finalizar sus asuntos financieros y revisar sus objetos personales. Todo esto fue compartido por los miembros adultos de su familia. Pero Roberto fue escogido para encargarse de los asuntos personales de él. Esa era su responsabilidad. Él no la deseaba, pero él tendría que sentarse y revisar las cosas que ninguna otra persona jamás había visto. Algunas de ellas ni siquiera su esposa conocía. Roberto quizás estaba renuente a hacer esto debido al pequeño temor que le sobrecogía, preguntándose qué encontraría entre sus cosas personales. Él vaciló antes de aceptarlo. ¿Acaso descubriría él algún pecado secreto? ¿Hallaría evidencia de que su padre haya hecho compromisos privados? ¿Revelaría en la computadora de su padre algunos sitios cuestionables que habían sido visitados frecuentemente? ¿Descubriría él recibos que nunca habían sido pagados o multas de tránsito que haya ignorado pagar? ¿O alguna foto o alguna nota de alguna mujer desconocida con la cual el padre de Roberto haya pasado algún tiempo? Roberto temía el pensamiento de descubrir algo que empañaría la imagen del hombre que no solo había sido su maravilloso padre, sino que había llegado a ser su héroe, su mentor, su ejemplo en la vida. Aunque estaba temeroso y renuente, Roberto aceptó hacerlo. Con diligencia y cautela, él hizo su trabajo a solas. Hora tras hora, él silenciosamente revisó las pertenencias de su difunto padre. Él leyó su diario personal, miró docenas de fotografías, examinó sus reportes financieros, leyó notas recientes y antiguas escritas a mano, revisó las áreas privadas de sus actividades de internet, leyó copias de cartas escritas y recibidas, y finalmente llegó a la caja más personal que cada hombre tiene. Sobres sellados, examinando cada archivo, cada caja. Meticulosa y tediosamente, Roberto lo revisó todo, y para su gran alivio y deleite, él no encontró nada que fuera tan siquiera sospechoso o cuestionable. El padre de Roberto era tan íntegro en su vida privada como lo había sido ante su familia y ante los ojos del público. Era realmente un Daniel del tiempo moderno, quien era fiel y ninguna negligencia o corrupción fue hallada en él. Roberto comenzó a llorar en voz alta, regocijándose de que el hombre a quien él había admirado durante toda su vida, en todo lo que él creía que él era, todo era auténtico, todo era genuino, todo era verdad. Roberto dijo que se había puesto de pie y comenzó a danzar y a gritar de alegría en el cuarto diciendo, ¡sí, sí, sí! No cabe duda, la recompensa de una vida bien vivida nunca terminan, no terminan con usted, se pasan a sus hijos también. Con la conclusión de la serie Una vida bien vivida, este mensaje se titula Disfrutar de las recompensas. Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Pero aún hay más, entonces quédese con nosotros unos momentos más. ¿Se imagina si hoy usted tuviera la posibilidad de reunirse con aquellos héroes de la fe? ¿Qué impacto produciría en su vida? Visión para Vivir quiere que tal encuentro sea posible. ¿Cómo? Adquiera hoy la Agenda 2016, que incluye una serie de escritos del pastor Charles Swindoll basados en la vida de Job, Moisés, Esther, David y Pablo, todos ellos inspirados en la Palabra de Dios. Aproveche la oferta que Visión para Vivir le ofrece durante este mes de enero. Recuerde, la Agenda 2016 puede ser suya al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas, 75034. O llámenos al 1-800-898-4847. Y si vive fuera de los Estados Unidos, llámenos al 972-473-5133. Y no olvide visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para encontrar más herramientas para su diario vivir y para obtener esta serie, Una vida bien vivida. Y ahora, para concluir este mensaje, aquí tenemos al pastor Carlos. Quisiera que por un momento inclinara su rostro un instante y en este tiempo pudiéramos reflexionar en lo que acabamos de escuchar. Mi preocupación hoy no es por Roberto o por su padre, no es por Salomón o su propio padre David, ni siquiera por Daniel, el de la Biblia. Mi preocupación es por usted y por mí. Tal vez esta es precisamente la verdad que usted necesita escuchar en este día. Yo no lo sabía. Yo planeé esta enseñanza y ahora usted y yo estamos aquí, habiendo escuchado esto. Y estas son cosas que a mí me traen a una profunda convicción personal. Yo estoy ante usted no como un juez. Yo ni siquiera estoy calificado para darle una opinión en cuanto a su vida. Estoy demasiado ocupado sacándome el tronco de mis propios ojos que tratar de sacar la paja que está en el suyo. La única cosa que le haría a usted no vivir una vida como debiera vivirla es que usted no conociera al Salvador Jesucristo. Y por tanto, usted no está seguro de su destino final. Tal vez esa sea la razón por la cual usted prendió la radio en este día y escuchó este mensaje. Permítame entonces señalarle a Cristo. Aquel a quien Horacio Spafford creyó, quien lo ayudó en el sufrimiento por la muerte de sus 4 hijas en alta mar. Es el mismo Señor en el que Daniel creyó y quien le llevó a una vida de integridad que ni aun aquellos que buscaron encontrar cosas malas en su vida pudieron encontrar nada, ninguna evidencia. Ese es el mismo Señor en quien la gente alrededor de usted confía y cree. Como puede ver, para usted poder conocer a Dios y andar con Él, el camino pasa a través de la cruz. Es la confianza que usted pone en Cristo Jesús lo que puede quitar sus pecados para comenzar una obra en su corazón limpiándole de toda la maldad que hay en él. Si usted nunca ha puesto su confianza en Cristo, este es el día. Si usted conoce al Señor y estas palabras le han traído convicción porque usted sabe que no está viviendo una vida de integridad, no necesita nada más que escuchar mis palabras. Usted necesita que la sangre de Cristo pueda lavar su conciencia, su mente, su corazón, como lo ha hecho también de sus pecados. Esté listo para recibir al Señor, para enderezar su caminar con Él, para aceptar su reprensión y pedir perdón por los pecados cometidos. Viva una vida de integridad, hermano. Haga que sus hijos se sientan orgullosos de ser sus hijos, de que cuando usted deje de estar en este mundo, no encuentren cosas vergonzosas en sus archivos o en su computadora. Haga que ellos se sientan orgullosos de tener un padre o una madre con integridad, que puedan vivir lo que dicen, no solamente de labios, pero también en acciones. Si usted ya conoce al Señor y estas palabras le han traído convicción, dele gracias al Señor y siga su caminar. Admita sus pecados, arrepiéntase, déjelos. Esa es la maravillosa diferencia que hace que una vida bien vivida tenga sentido para nosotros. Permíteme hablarle a Dios por usted. Señor, deseamos que todo esté bien en nuestra alma, como lo dijo aquel hombre que escribió ese hermoso himno, que nuestra alma esté en paz contigo, aun cuando las cosas sean difíciles. Deseamos vivir una vida así, Padre. No para que podamos hablar de nosotros mismos y sentirnos orgullosos y jactarnos de las cosas que hacemos, o para que otros nos vean, sino para que podamos ver estas recompensas de una vida bien vivida, una vida que te agrade a ti. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos a poder revisar nuestro corazón y enfrentar las cosas que necesitan ser cambiadas. Oh Señor, te pido que no las neguemos, ni que huyamos de ellas, sino que las enfrentemos y te las traigamos a ti para que tú, Señor, con tu poder, hagas lo que solamente tú puedes hacer, cambiar nuestros corazones, cambiar nuestras vidas. Oh Señor, te pedimos todo esto en el nombre poderoso de aquel que fue capaz de cambiar la historia de este mundo, tu Hijo Jesucristo. Y si Él pudo hacer eso con amor y obediencia a ti, puede hacerlo también, Señor, en nuestras vidas. Quebrántanos, Padre, transfórmanos. Que recordemos que nosotros estamos figurando nuestras vidas ante una audiencia de uno, y ese uno eres tú, Padre. Ayúdanos a ser personas de integridad, que podamos representar a un Dios que merece toda nuestra atención, porque tú eres un Dios íntegro y fiel. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Le invito a que nos acompañe mañana para continuar escudriñando la palabra de Dios. Aquí en Visión para Vivir con los pastores Chuck Swindoll y Carlos A. Zazueta. Hasta entonces, y que Dios le bendiga.